yo sonriré al atardecer. Si no me quieres, de amor yo viviré. Y para que lo disfrutes, y para que lo gocees, con Eduardo Tequila. Sientes ahora por mí, no vale la pena seguir aparentando el ser feliz. Por eso yo mismo me voy de aquí. No entorpeceré tu felicidad. Descuida, mujer, libre de quedar. Con esto iré al atardecer. Si no me quieres, de amor yo viviré. Con el sol me iré al atardecer.